Monterrey, porque soy de Monterrey. No le envidio a ningún rey, porque soy de Monterrey. Tengo más que cualquier rey, porque soy de Monterrey. Yo me voy pa' Monterrey, la tierra que tanto quiero, donde tengo mis amores y es allí donde me quedo. Cualquier rey.